El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una tarde más a su programa. Este es su espacio, el Punto Diverso. Así que, bueno, pues, un gusto estar con ustedes a los tiempazos aquí en la cabina de la Radio Casa de la Cultura. Un gusto estar acá nuevamente. Me encuentro con los arreglos acá de la Casa de la Cultura. Va a quedar muy, muy bonito seguramente después de los arreglos que están haciendo por acá. Así que, bueno, mandar un saludo a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que este es un programa hecho desde la comunidad LGBTI para nuestro público en general, que nos escuchan en la ciudad de Quito y en todo el mundo también a través de la www.casalacultura.gov.es y la 940 AM, por supuesto. Así que a todos les mandamos un fuerte saludo, y en esta tarde, que está un poquito fría en la ciudad de Quito, pero esta tarde les abrigaremos con toda la compañía y la información que les traemos en esta tarde. Como siempre, trayéndoles noticias actuales sobre el tema LGBTI en el mundo, y pues hoy les tenemos una noticia importantísima y una noticia que ha trascendido, o que más bien dicho, trascenderá en un futuro, por supuesto, al favor de los derechos de la comunidad LGBTI en todo el mundo. Así que bueno, ayer habíamos estado conversando un poco acerca de las jornadas del orgullo LGBTI que se vivieron durante todo el mes de junio. Bueno, pues ya estamos calmándonos, estamos asimismo tomando fuerzas para continuar con todo el trabajo, sobre todo que ha venido haciendo la comunidad LGBTI durante todos estos años, y pues ahora a través también de la mesa de la mesa representativa LGBTI del municipio de Quito, a quienes también mandamos un fuerte saludo, a todas las organizaciones que somos, quienes somos partes de esta mesa, con quienes se realizó un trabajo conjunto este año y salió adelante las Jornadas del Orgullo LGBTI 2016, cuyo lema fue Somos Amistad, Somos Diversidad. Unas jornadas que se vieron envueltas en un contexto solidario. Así es, un contexto solidario con las con los damnificados y damnificadas de la ciudad de Manta, sobre todo con las poblaciones LGBTI, que a pesar de que, pues, así como todos los ciudadanos de esas de las áreas afectadas por el terremoto, pues también se vivieron situaciones de discriminación al momento, por ejemplo, de recibir las donaciones que llegaban de todo el país y todo el mundo entero hacia las poblaciones LGBTI en la ciudad de Manta. Así que todo lo que se recolectó en este orgullo, las donaciones que se hicieron, pues irán para ellos, a su favor, para que se puedan reconstruir, se puedan levantar conjuntamente con el apoyo que hemos enviado de todo el país. Así que, bueno, pues, sin más, para arrancar con este programa, vamos a escuchar un tema musical y a ponernos un poco en ambiente aquí en la cabina de la Casa de la Cultura, aquí en su programa Punto Diverso. Caminamos juntos, ya verás. Latinoamérica, donde estamos ya. En Latinoamérica. Oye, hermano, oye, amigo, no te dejes confundir. La sabiduría está en tu pueblo, en tu gente, en su raíz. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? En Latinoamérica. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, regresamos con más de su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y bueno, como les habíamos comentado, en esta tarde les queremos contar acerca de una noticia fresquita que ha llegado y que se ha compartido ya en todo el mundo. Precisamente ayer, 4 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas votó a favor de una ley, de un decreto, que fue básicamente presentado por varios países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, quienes habían anunciado o habían propuesto a Naciones Unidas para que se dé una forma de protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Una resolución que fue una iniciativa mandada al Consejo de Derechos Humanos para nombrar a un experto que sea independiente de Naciones Unidas, que evaluaría la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en cuanto a la protección de las personas de la violencia y la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces, súper importante, porque nunca antes se había dado un precedente de esta manera, es decir, que de Naciones Unidas una persona experta y que en nombre de Naciones Unidas pues revise en cada uno de los países los atropellos que se puedan dar hacia las personas de la comunidad LGBTI y por supuesto dar el informe que sea necesario. Esto beneficiaría mucho, puesto que todas las violencias y discriminaciones que se viven en varios países serían denunciadas. Y obviamente sería un peso bastante fuerte para los gobiernos de esos países para que realicen actividades para contrarrestar todas estas todos los comportamientos y acciones que se dan en contra de la comunidad LGBTI, en contra de la vida, de los derechos de la comunidad LGBTI. Tal es el caso, como por ejemplo, de algunos países en donde se dan, por ejemplo, arrestos a personas por su orientación sexual o identidad de género, donde hay castigos que inclusive en algunos países, al menos en 7-8 países, con pena de muerte por descubrir o porque alguien denunciara a otra persona por ser homosexual. Y llama mucho también la atención el hecho de que en algunos de estos países la homosexualidad masculina es la que es recriminada y la que es vista como un delito o como una pena muy grave, mientras que la homosexualidad femenina no es así en algunos de los países. En otros, en cambio, inclusive hasta las relaciones sexuales no convencionales entre hombres y mujeres también serían castigadas, ¿no? Entonces hablemos como, por ejemplo, el coito anal. En el caso de las personas heterosexuales también es castigado en algunos países. Así que esto precisamente es lo que se encargará este experto independiente, que evaluará pues la aplicación de instrumentos internacionales en los derechos de la protección de las personas contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género. El experto además deberá entablar un diálogo con estos países, con los gobiernos y con otros actores que sean pertinentes para consultar y trabajar con ellos para promover la aplicación de medidas concretas para aplicarlas, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos también había abordado formalmente esta temática a través de dos resoluciones adoptadas en los años 2011 y 2014. Ambas, por ejemplo, solicitaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas la elaboración de informes sobre la violencia y la discriminación contra personas basadas en su orientación sexual e identidad de género. Esto sí ya había sido lo que más se había logrado hasta ese entonces. Informes que de una u otra manera ayudarían con dar información a la gente para que la gente socialice y conozca cuál es la situación de los derechos del LGBT en cada uno de los países. Y con la intención, pues, de que en base a esta información se exija a los gobiernos, se exija desde la comunidad, desde las poblaciones, desde las organizaciones sociales, exigir a los gobiernos atención. Sin embargo, pues, a esto obviamente hace falta mucho más, ir mucho más allá. Así que los países que impulsaron esta resolución del experto independiente, entre ellos Chile, fundamentaron su presentación en los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente en la que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que gozan de todos los derechos humanos y libertades, sin distinción de ningún tipo. Precisamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Erlando Muñoz, aplaudió la aprobación de la resolución, que fue pues un fruto del compromiso permanente del país de Chile con los valores de la no discriminación y la inclusión. Además, destacando que la iniciativa fue promovida fuertemente por un grupo de países de América Latina, como les habíamos mencionado, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, quienes se lanzaron con esta propuesta y que a través de esta votación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues con un resultado de 23 a favor y 18 en contra, por lo que esta iniciativa se da paso. Así que bueno, se esperará pues ya que el Consejo de Derechos Humanos de ONU ya pueda definir, pueda buscar a quién es, a este experto o a experta en temas de LGBT para que empiece su labor. Qué importante, sobre todo, que por supuesto habían algunos opositores a esta iniciativa, y como les comentaba, pues no sería de sorprender que los opositores serían nada más que, por ejemplo, países donde existe la religión islámica, en donde fuertemente se rechaza y se castiga la homosexualidad. Países como, por ejemplo, Pakistán, en representación de todos los miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Estas personas, además, también crearon varias enmiendas para incriminar la propuesta de los derechos de la comunidad LGBTI como una especie de imposición cultural que supuestamente intenta anular los valores locales y la soberanía. Así que entramos aquí en un debate muy interesante, puesto que, si bien es cierto, estos países que están en contra afirman que su negativa ante esta iniciativa de protección de los derechos LGBT como una especie de imposición que acabaría con todos sus valores culturales y religiosos, precisamente de estos países, como una especie de imposición negativa. Sin embargo, habría que ponernos a pensar, y para ello tal vez está la Organización de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, quien sin mirar religión, creencia, etcétera, va a definir qué es lo que atenta o qué es lo que no atenta contra los derechos humanos. Y definitivamente desde el año 1990 al menos, pues se dejó de considerar a la homosexualidad una enfermedad, y por supuesto desde ONU también a recriminar a todos los países en donde la homosexualidad siga siendo considerado un delito, o por razones de esto se siga promoviendo la violencia, la muerte, etcétera, entre otros actos basados en la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Así que un debate que se abre, pero que la mayoría creo que está bastante consciente, o fue bastante consciente, y pues el resultado es que ya se tendrá un experto en temas LGBTI en la ONU que podrá analizar, verificar y poder dar las medidas concretas a los países para que atiendan los derechos de la comunidad LGBTI. Así que, nuevamente, así como dice la campaña Libres e Iguales, no estamos solos ni solas. Así que hasta aquí terminamos con esta noticia que les hemos traído desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una noticia que ha pegado bastante y positivamente. Así que, justamente para irnos con un poco de ambiente musical, vamos con algo aquí en Daniel en Controles, a quien le mandamos un fuerte saludo. Volvemos con más de Punto Diverso. Y bueno, amigos, volvemos con más de Punto Diverso, así que les estamos en esta tarde contándoles algunas noticias interesantes e importantes sobre el tema LGBTI en el mundo. Y bueno, aparte de la buena noticia que habíamos estado hablando sobre Naciones Unidas, pues otra buena noticia también es que el orgullo LGBTI no ha terminado aún. Las jornadas del orgullo LGBTI continúan y ahora con una de las actividades que también son parte del, bueno, han sido ya parte algunos años atrás. Esta es como la cuarta exposición de arte contemporáneo a cargo de El No Lugar, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y la organización del Mes del Orgullo LGBTI, pues invitan a todos y a todas a la exposición Colateral, una exposición de artes visuales en el marco del Mes del Orgullo LGBTI que reúne a artistas de Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay. Artistas como, por ejemplo, Ricardo Coelho Gilbert, Miren Acosta, Joana Villavicencio, Carlos Vargas, Darwin Fuentes, Emilia de las Carreras, Rubén Darío Chávez, Básica TV, Juan Andrés Maldonado, Julieta Pestriano, Juliana Vidal, Antonia Robo, Santiago Pálate, a quien le mando un fuerte saludo a mi amigo Santiago Pálate, a Lorena Álvarez, y también contará con una presencia de un performance en vivo aparte de Carolina arroba DJ y una obra escénica en el marco de la exposición a cargo de César Alvarado. La persona quien estuvo a cargo de la curaduría de esta exposición Colateral, el ya conocido Eduardo Carrera, perteneciente de El No Lugar. Así que, ¿cuándo se inaugurará esta famosa ya exposición de arte contemporáneo LGBTI? Se dará precisamente el día de mañana, miércoles 6 de julio a las 19:30. El lugar, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, que está ubicado en la calle Montevideo y Luis Dávila, lo que antes conocíamos como el antiguo Hospital Militar. Así que ahí se darán todos y todas citas para que puedan ver y estar presentes de en esta exposición, que estará abierta hasta el día 21 de agosto en horario de martes a domingo desde las 9:30 de la mañana hasta las 17:00. Así que quienes no puedan ir hoy, pero tienen hasta el 21 de agosto en visitar esta genial exposición de artes visuales colateral, llamada de esta manera. Siempre cada año ha tenido implicaciones diferentes, ha tenido nombres diferentes también cada exposición, haciendo énfasis pues a algunas de las situaciones o condiciones que atravesan las poblaciones LGBTI, y este no es la excepción. Así que Colateral estarán presentándose con algunas obras pictóricas, fotografía, video, una variedad de arte contemporáneo que realmente le dejarán con la boca abierta. Definitivamente hay experiencias y cada vez el arte contemporáneo tiene varias estrategias y cada vez tiene muchas maneras de manifestarse y de mostrarse. Así que, pero algo sí que hay que decir es que si usted quiere ir a exposición del No Lugar, tiene que ir preparado mentalmente, por supuesto. Esto porque, pues vamos, se podrán ver aquí definitivamente, como ya en muchos de los otros años, obras que realmente rompen esquemas. Obras que rompen esquemas mentales, tal vez conservadores frente a la sexualidad. Así que a romper esquemas totalmente para poder ir a esta obra de Colateral. Por ejemplo, el ver el cuerpo, el desnudo del cuerpo como una obra de arte, o ver una manifestación sexual sin ser algo pornográfico, pero siendo algo erótico. Y tal vez nos pone a prueba también muchos de nuestros valores. Nos pone también a veces a prueba qué es lo que pensamos como morboso o no morboso, tal vez, también. Entonces, aquí vamos a probar también cuáles son nuestras creencias respecto a lo que consideraríamos arte, a lo que consideraríamos vulgar o no vulgar, tal vez. Así que, un poco para reflexionar, ¿no? Porque muchas veces al cuerpo se le ha castigado en sí, el cuerpo desnudo, como algo vulgar, como algo innatural, tal vez. Siendo que la desnudez es algo hermoso, es algo que está con nosotros, un regalo de la vida, tal vez. De todo lo que puede hacer nuestro cuerpo y de todo lo que puede sentir nuestro cuerpo. Así que estas experiencias son las que se vivirán precisamente en esta exposición de arte Colateral. Está abierto para todo público, por supuesto, para niños, para niñas, para gente adulta, por supuesto niños acompañados de gente adulta,

Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Así es, amigos y amigas, estamos escuchando precisamente la campaña de Libres de Iguales que se realizó conjuntamente con Naciones Unidas hace ya 2 años. Una campaña que realmente tuvo bastante impacto en todo el mundo y que tuvo réplicas en varios países. Muchos países de Latinoamérica nos decidimos también hacer nuestra propia versión del video de Libres e Iguales, que originalmente está en inglés, y que pues recolecta a varios personajes, o cuya estrategia es recolectar la voz de varios actores importantes, gente reconocida de los medios de comunicación, gente que tiene convocatoria también, para que pueda mandar un mensaje de apoyo hacia las personas de la comunidad LGBT. Y en este caso, por ejemplo, ya los conocidos Jalal Dubois, Rodrigo, el actor, por supuesto, de la película El Pescador, que es un artista ya muy conocido, algunos periodistas y presentadores de televisión también, de algunos canales ecuatorianos, y por supuesto gente de la comunidad LGBTI, que también ha estado, que es muy conocida o muy reconocida por su trabajo y desempeño. Juancho López también, quien presta su imagen para dar un mensaje de positivismo, sobre todo para decirnos a todos y a todas las LGBTI del país que no estamos solos, que tenemos pues un apoyo, y que quizás también algo que no se evidencia acá, y es que cualquier acto de discriminación, cualquier acto de violencia hacia las personas LGBTI hay que denunciarlos para que no queden en la impunidad. De esta manera estos actos no se podrían repetir, o habría una menor probabilidad de que se repitan, al dejar como por sentado el hecho de que estas acciones de discriminación podrían ser castigadas. Así que, bueno, pues un agradecimiento a todas las personas que fueron parte precisamente de esta campaña Libres e Iguales, y que continúa. Además, las acciones de Libres e Iguales continúan, no se detendrán. Justamente en estas jornadas del Orgullo LGBTI 2016 se hizo una reafirmación por parte de Naciones Unidas en continuar con la campaña Libres e Iguales, que busca reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI y sobre todo proteger los derechos de esta comunidad. Así que, bueno, pues otras acciones importantes también hay que tenerlas en cuenta, que se realizan en nuestra ciudad. Bueno, pues les quiero presentar la agenda de esta semana para las actividades que tendrán. Les comento que el día martes, hoy a las 5 de la tarde, más adelantito estaremos proyectando la película Kill Your Darlings, una película conocida en España como Amores Asesinos, una película de temática gay de Estados Unidos con el famoso actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe. Esta es una película sobre el mundo de la poesía y el arte, con amores gays, por supuesto, incluidos. La película Kill Your Darlings cuenta la historia del joven poeta Allen Ginsberg, el cual se enamora de su compañero de la universidad, Lucien Carr, que está actuado por Dane DeHaan, un chico rubio bastante atractivo, además de enérgico y bastante refinado. Así que este personaje de Lucien Carr conducirá a Ginsberg en el mundo de los artistas bohemios y le presentará a otros literatos como William Burroughs y Jack Krauk. Entre los cuatro artistas poetas formarán lo que se denominó la Generación Beat, un grupo que trabaja en romper los moldes sociales e ir en contra de lo políticamente correcto. Esta corriente no se dice que viene luego, pues, de haber pasado por la depresión económica en Estados Unidos. Como producto de esto, pues, los poetas y los artistas de esa época empiezan a revelar y a reflejar la realidad que estaba pasando. Hasta antes de eso, pues, se pasaba por una corriente muy romántica, pero luego viene un corte con estos poetas de la Generación Beat, donde hablarán precisamente de todas estas cosas que no se solían hablar, rompiendo los moldes sociales e ir en contra de lo políticamente correcto, hablando específicamente, por ejemplo, alrededor del tema de la sexualidad, del cuerpo. Y Ginsberg, pues, uno de sus representantes. Varios poemas dedicó Allen Ginsberg a su amado Lucien Carr. Poemas bastante demostrativos de su afecto, bastante eróticos a la vez, que rompen precisamente con este molde que al que todos estaban acostumbrados hasta ese entonces y que tal vez aún seguimos acostumbrados, ¿eh? Sin embargo, no todo es tan feliz en esta historia de la película de Kill Your Darlings, puesto que un hombre llamado David Kemmer, que se ha enamorado de Lucien Carr, aparece muerto, iniciándose una investigación policial. Así que, precisamente de una historia que cuenta mucho, la historia de estos poetas de la Generación Beat, con un trasfondo bastante interesante y una temática bastante atrayente para todo el público. Así que les invitamos a que sean parte de esta película y de todas las películas de todos los martes de cinema en la Fundación Ecuatoriana Equidad, desde las 5 de la tarde hasta las 19 horas. La dirección, recuerden que estamos en una nueva localidad, estamos en las calles 6 de diciembre, N24-253 y Lizardo García. Es justamente en la esquina. Ustedes pueden ir allá y asistir a ver las películas que pasaremos todos los días martes. El día miércoles y el día jueves tendremos actividades, talleres, gracias a estudiantes de la Universidad Central de la Facultad de Psicología, con quienes estaremos tratando temas sobre visibilización de la comunidad LGBTI. ¿Qué tan importante es visibilizarnos? ¿Qué beneficios trae el visibilizarse? Esto y más estaremos tratando en los talleres en la Fundación Ecuatoriana Equidad de 5 a 7 de la noche, los días miércoles y jueves de esta semana. Así que esto les he dejado en esta tarde con esta agenda de las actividades que tenemos esta semana. Para continuar con nuestro programa, vamos con otro tema musical a cargo de Daniel en controles. Volvemos con más de Punto Diverso. Con cariño, este es San Juan. Alegrándome el corazón, alegrándome el corazón. ¡Rico! ¡Ay! Pa' que te arrulle por la noche, por si no puedes reír, nace este canto a tu nariz. Te canto a tu nombre y nado en mí a tu nombre. ¡Oh, Bibi! Si luce triste ahora de gris, antes lucía un verde alegre. Yo que prefiero no tenerte, no existe azul si no te vi. Si luce triste ahora de gris, antes lucía un verde alegre. Y como ya no quiero verte, canto un San Juan a tu nariz. verdad y mentira, a las peleas la alegría, que llega a mí si me toca, se va de mí si me toca. Gustavo Velázquez y la papaya dada. Listo, pues estábamos ahí celebrando pues con ese San Juan, qué chévere canción, animada para esta tarde. Así que bueno, pues continuando con nuestro programa, ahora les queremos contar un tema que a todos tal vez ya estarán un poco ambientándose en el ámbito de los deportes, puesto que ya se vienen los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y la temática LGBT no puede estar por fuera de estas Olimpiadas. Resulta que años anteriores ya era una tradición, ¿no es cierto?, que muchos competidores, o en una de las reglas, era precisamente verificar el género, el sexo, perdón, biológico, de los y las participantes de estos Juegos Olímpicos, para poder, para evitar precisamente cualquier tipo de ventaja biológica en las competencias. Es decir, si tal vez un hombre, biológicamente hombre, competía con mujeres biológicas. Entonces, en este sentido, el Comité de Juegos Olímpicos pues lo veía como una desventaja, o lo sigue viendo como una desventaja. Los profesionales en el deporte lo ven como una desventaja. Sin embargo, haciendo un pequeño paréntesis, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, en la ya famosa carrera de tacones, este tipo de diferencias no la hacemos válida. Es decir, hombres y mujeres pueden competir de igual manera en tacones, por ejemplo. Un pequeño paréntesis. Pero bueno, regresando acá a los Juegos Olímpicos, pues resulta que los tiempos de humillaciones intentando averiguar el sexo de los atletas parecen ya haber pasado a mejor vida. Y es que gracias a las nuevas normas del Comité Olímpico Internacional, dos mujeres transgénero del Reino Unido y Chris Mosier de Estados Unidos podrían hacer historia participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil el próximo mes, por supuesto, siendo las primeras personas en competir abiertamente como personas transgénero. Recordemos, una mujer transgénero sería un hombre biológico que trasciende o que transita su género hacia lo femenino. Es decir, que biológicamente es hombre, pero su identidad que le corresponde es la de una mujer. Así que es considerada entonces una mujer transgénero. Por otro lado, los nombres de las dos atletas británicas no han sido facilitados aún. Si bien ya han participado en nivel europeo, han logrado batir sus propias marcas. En el caso de Chris Mosier, el atleta y activista de Chicago participa con el equipo de Estados Unidos en la dura prueba de triatlón. La nueva reglamentación del Comité de los Juegos Olímpicos autoriza a las personas transgénero a competir sin necesidad de haberse sometido a una cirugía de reasignación de género. Eso es algo que había sido últimamente, es decir, que si eres una persona transgénero y querías competir con una mujer, entonces tenían que comprobar que te hayas hecho la operación de reasignación sexual hacia mujer, o en el caso de las de los hombres trans, ¿no es cierto?, que se hayan hecho la reasignación sexual de, hacia su sexo masculino. Eso sí, por ejemplo, para las mujeres es necesario, hablemos de las mujeres trans, ¿no es cierto?, es necesario que sus niveles de testosterona se encuentren por debajo de unos límites establecidos durante al menos un año antes de la competición. Esto partiendo de la idea de que las mujeres trans que tengan una alta carga de testosterona tendrían una ventaja biológica sobre las mujeres, que son mujeres biológicamente. Asimismo, las atletas trans tampoco podrán cambiar su identidad con fines meramente deportivos, habiendo iniciado pues el proceso de transición antes de 4 años, es decir, que durante 4 años anteriores ya hayan pasado por tratamientos hormonales que le puedan equilibrar y obviamente que puedan hacer que su cuerpo se feminice. Asimismo, también... en todo caso también podrían ser objetos de test hormonales aleatorios. Si no se cumplieran con estos requisitos, podrían enfrentarse a una sanción que les impediría competir durante 1 año. En el caso, por el contrario, de los hombres trans, podrían participar en categorías masculinas sin ningún tipo de restricción. Es decir, una mujer, un hombre trans, que tendría una biología de mujer, aparentemente, según el Comité Olímpico, pues no tendría ventajas por sobre los hombres al momento de competir. Mientras que las mujeres trans sí podrían tener algún tipo de ventaja biológica frente a las mujeres. El objetivo, como les comentaba precisamente, es de estas medidas que sean tan estrictas, no es sino que pues que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, y eso tal vez ya es mi comentario, y es que pues independientemente de cuál sea tu sexo, cuál sea tu género, si tú te desempeñas en una actividad deportiva, por ejemplo, hay muchas mujeres deportistas, por ejemplo, que han hecho un experimento social, se han hecho pasar por hombres, se han metido a jugar en un equipo de fútbol masculino y se han desempeñado igual o incluso mejor que sus compañeros de equipo deportivo. Y se han desempeñado bien. Así que muchas de las ocasiones, personas que tal vez, digamos, una mujer que... o la que se consideraría, por ejemplo, un deporte muy apto solamente para hombres y donde una mujer compitiese, todo el mundo pensaría que tal vez esa mujer tiene desventaja. Pero, en algunos casos, dependiendo de la persona, dependiendo de cuánto se ha preparado, cuánta preparación física ha tenido, pues podría competir perfectamente con un hombre. Un hombre y una mujer compitiendo en una misma categoría podría darse, y sin necesidad de que se considere que habría una desventaja biológica. Sin embargo, pues los expertos afirman que esto sería así. Pero así también hay casos en donde se rompen estas reglas. Y cuando se rompen es cuando definitivamente nos hace reflexionar y pensar en que, bueno, pues cómo estamos viendo, inclusive en el tema de los deportes, la inclusión de género y sexualidad, y cómo vemos si nos consideramos en ese sentido iguales y en las mismas condiciones para competir. Así que bueno, esto han sido las noticias de esta tarde en su programa Punto Diverso. Y qué tal, pues si antes de despedir el programa, sin antes mandar un fuerte saludo a todos los compañeros de la Fundación Ecuatoriana Equidad, a los compañeros practicantes de la Universidad de San Francisco, de la Universidad Central, que nos acompañan en las labores de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y nuevamente invitarles a que asistan el día de mañana a la exposición de arte contemporáneo colateral a las 17:30 en el Centro de Arte Contemporáneo Antiguo Hospital Militar. Y hoy a las 5, película Kill Your Darlings de Fundación Ecuatoriana Equidad, y mañana y el jueves talleres sobre visibilización LGBTI. Así que los esperamos en todos estos eventos esperando que puedan ir con sus amigos, con su familia, con todo el mundo, puedan asistir y compartir un espacio diferente, diverso y por supuesto en un ambiente de mucho, mucho respeto. Así que bueno, esto ha sido todo por esta tarde en Punto Diverso. Nos vamos entonces, nos vamos con musiquita por supuesto para terminar esta tarde. Así que les dejamos con un tema musical y nos vemos la próxima semana aquí en Punto Diverso. Chao, chao. Quiero comentar.